es palabra del Señor. Violeta tonada, violeta poema, violeta arcoíris. Después de la muerte de Jesús, la comunidad se sentía con miedo, insegura, indefensa, ante las amenazas de persecución de parte de los judíos que crucificaron a Jesús. Una situación de temor similar a la que vivió el antiguo pueblo de Israel en Egipto cuando fueron perseguidos por las tropas del faraón. El mensaje de resurrección que recibieron los discípulos de parte de María Magdalena al parecer no provocó la liberación del miedo. Es como si solo la presencia de Jesús podría devolver la seguridad perdida ante la cruz de Cristo. Y así fue que todo pareció cambiar en el momento en que Jesús, como centro de la comunidad, se apareció resucitado en medio de los miedosos discípulos. Jesús volvió a ser el punto de referencia, fuente de vida y factor de unidad. Su saludo les devuelve la paz que habían perdido. Sus manos y su costado, pruebas de su pasión y muerte, son los signos de su victoria. El que está vivo delante de ellos es el mismo que murió en la cruz. Hasta ese entonces estaban aterrados de miedo por las amenazas judías, pero desde ese momento en que Jesús se presenta resucitado entre ellos, sienten que nadie podría quitarles la vida que solo Dios en Jesús nos da. El efecto del encuentro con Jesús es la alegría, como él mismo lo había anunciado. Y así comenzó la celebración de la nueva Pascua, a partir de la cual el nuevo ser humano será capaz de dar la vida. Jesús, con su presencia, comunica su espíritu a los discípulos, dándoles la fuerza para enfrentarse con el mundo y liberar a los hombres y mujeres del pecado, de la injusticia, del desamor y de la muerte, enviándolos como misioneros por el mundo. La misión de la comunidad será la de perdonar los pecados para dar vida, o dicho de otra manera, la misión del cristiano será la de poner fin a todo lo que oprime, reprime o suprime la vida, efecto propio del pecado social que aún hoy en nuestros días se repite. Pero no todos creen. Tomás, el mismo que quiso acompañar a Jesús a la muerte, no estaba presente en el momento de la aparición de Jesús a los discípulos. Y no solo se resiste a creer el testimonio de sus compañeros y compañeras, transformados por el Espíritu, sino que exige una prueba individual y extraordinaria. Con sus expresiones, tengo que ver sus manos, meter mis dedos, parece como si no buscara a Jesús fuente de vida, sino tan solo una reliquia del pasado. Para creer necesitará las palabras que Jesús le dijo: trae aquí tu dedo, mira mis manos, mete tu mano en mi costado y no seas desconfiado, sino fiel. Si bien Tomás no llega a tocar a Jesús, expresa la más sincera confesión evangélica de la fe, llamando a Jesús Señor mío y Dios mío. Ante la actitud incrédula de Tomás, Jesús expresa un reproche que simboliza la última bienaventuranza para todos los que ya no podrán ni verlo ni tocarlo y tendrán que descubrirlo presente y vivo en la comunidad. Dichosos o felices los que creen sin ver. A partir de este momento, Jesús vivo se dará a conocer solo en la vida y en la conducta o testimonio de la comunidad. Como expresión de amor, de vida y de alegría, comunidad cuya utopía de vida refleja el libro de los hechos, comunidad de pensamientos y sentimientos comunes, comunidad que opta por la puesta en común de los bienes y el reparto igualitario de los mismos, como expresión de fe en Jesús resucitado. Al saludarnos hoy, deseándonos felices Pascuas, ¿qué queremos expresar? ¿Hemos resucitado realmente con Cristo? ¿Estamos dispuestos a buscarlo a Jesús, viviendo en igualdad y al servicio? A continuación, el obispo Miguel Esteban Ezaine nos ayudará a repensar el compromiso que, si nos declaramos cristianos, hemos de asumir a partir de la celebración de la Pascua. Dichosos los que creen sin ver. La tristeza era muy grande por la muerte del Señor. Todos se habían escondido. Estaban con mucho temor. Nadie comprendía. Era grande la confusión. Si se murió el Mesías, ¿quién nos trae la salvación? No se acordaban las palabras que Jesús les dijo un día. El Hijo del Hombre debe morir, pero al tercer día resucitaría. Jesús, ya han pasado tres días que el Señor murió en la cruz. Pero por el camino se le aparecieron dos, que con mucha firmeza les dijeron a una voz: no busquen a los vivos donde los muertos están, Él allí no se encuentra, ha resucitado ya. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro. Microprograma del Obispo Miguel Esteban Esain. Feliz Pascua. Es el saludo popular en Semana Santa. Cabe preguntarse qué se entiende por ese saludo. Todo depende qué se entiende por felicidad, qué se entiende por Pascua. Una encuesta a los máximos dirigentes de los diversos sectores de nuestra sociedad argentina, publicada en una revista de un periódico de difusión nacional, deja un saldo muy preocupante. Nuestros dirigentes, en un común denominador de las respuestas, ha sido la felicidad, el tener, y no el ser. Todos, de una u otra manera, expresaron una mentalidad materialista, aun en temas nobles y hasta espirituales, como amor y familia. Si los modelos que muestran en forma atrayente los medios de comunicación en general presentan la felicidad en un frívolo sentir y adquirir, cosificando a la misma persona humana, ¿por qué extrañarse el ir encontrando una juventud decadente, sin ideales, entregada a pasarla en la diversión, en el desenfreno del erotismo, embriaguez y la droga letal? Sin embargo, hay gente joven, libre de esta perversión, con corazón limpio y alegre. Es la que tiene que ponerse las pilas para no solo remar contracorriente, sino crear espacios sociales y hasta culturales con valores humanos y humanizantes. Entonces, al saludarnos Feliz Pascua en clave cristiana, entendemos darnos aliento en la tarea de ser discípulos de Jesús para ser libres, capaces de amar y servir en verdad y justicia, optando vivir con los criterios y actitudes de Jesús. Somos cristianos precisamente para vivir creando una mentalidad personal y social conforme al pensamiento de Jesús. Pascua nos hace felices al sabernos hijos de Dios, que nos impulsa a recrear una nueva cultura de la vida en la felicidad de ser de corazón acogedor, para compartir y para servir. La Pascua de Jesús, su muerte y resurrección, nos capacita para vivir sobrellevando y superando nuestros conflictos. Gracias a su cruz liberadora, nos comunica energía pascual para destruir cruces opresoras y asumir, sin miedos o infidelidades, la causa de la verdad, la justicia y la libertad desde el amor. ¿Somos cristianos? Sí. Con la alegría de testigos fieles, nos saludamos con un feliz Pascua, porque en las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte, vamos haciendo Pascua, en la misma Pascua de Jesús, pasando de muerte a vida, del desamor a la felicidad de amar. Llegar a tu encuentro para vivir junto a vos. Qué duro y largo el camino, cuánta piedra en el andar, pero queremos brindarte hasta la vida, Señor. Hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor, pero Señor, cómo nos cuesta creerlo con el corazón. Quiero, Señor, vivir para vos y ser de los demás. Con tu palabra y mi cansancio haremos la vida crecer. Quiero cantarle esperanza a aquel que no tiene voz, trabajo y pan en su mesa y en la de todos los pobres, tantos por los que sienten el horizonte oscuro y por aquellos que sufren en su cuerpo desnudo. Hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor, pero Señor, cómo nos cuesta creerlo con el corazón. Quiero, Señor, vivir para vos y ser de los demás. Y mi cansancio haremos la vida crecer. Compartir historias es hacer memoria. Entrelazar nuevas búsquedas a la luz del Evangelio supone construir caminos de liberación que desde el hacer memoria nos hermana con FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3, Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal, FM del Barrio, Bariloche, Río Negro, FM La Mosquitera, Guaymallén, Mendoza, 104.1, FM San Patricio, San Patricio del Chañar, Neuquén, FM Libertador, Posadas, Misiones, 100.9, FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires, FM La Buena Noticia, Ibarreta, Formosa, FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero, Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde el gobierno, el propio interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, asegura que los 21 puntos estarán contemplados en la nueva norma. Los monopolios no pueden ser considerados porque el Pacto de San José de Costa Rica aclara que para que haya libertad de expresión no debe haber ni monopolios ni oligopolios, pero sí las expresiones de la comunicación privada, estatal, la comunicación de las organizaciones sociales no comerciales, todos esos actores de la comunicación van a ser contemplados en la nueva ley. El gobierno nacional manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de modificar la ley de radiodifusión, que sea una norma democrática, plural, que limite los monopolios, que garantice el derecho a la comunicación, en el que pueda haber emisoras estatales con contenidos no gubernamentales, emisoras comerciales y emisoras sin fines de lucro. Se cumplieron 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. Hace 28 años que está vigente el decreto ley 22.285, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y todo su gabinete de ministros. Hay expectativas frente a la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión, más aún cuando desde el propio gobierno dicen que tomarán como base del proyecto los 21 puntos presentados por la coalición por una radiodifusión democrática. ¿Podrá Argentina contar con una ley de radiodifusión sancionada en democracia y con un contenido democrático? Señores funcionarios, diputados, senadores, es urgente una nueva ley de radiodifusión. Esta licencia no es un simple papel, es el resultado de muchos años de pelea, no solamente de Radio Encuentro, sino de todas las radios de Farco. De una estación de radiodifusión sonora. Licencias para las radios comunitarias. Nosotros seguimos trabajando, no solamente por la licencia de nuestras radios, sino por el fortalecimiento de otro modelo de comunicación y lo necesario para eso, una nueva ley de radiodifusión. Tema pendiente, una deuda de la democracia. No es una mercancía. Le queríamos pedir a quienes hoy nos acompañan en nuestra casa que firmen esta resolución, porque la firma de cada uno es lo que da legitimidad al funcionamiento de Radio Encuentro. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Soñando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Recién compartimos una cuña de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, referida a la importancia de sancionar una nueva ley de radiodifusión para la democracia, así como la recordación del momento en que una FM hermana en Farco, y me refiero a Radio Encuentro de Viedma, en el sur argentino, recibiera su licencia del CONFER. Tal como lo veníamos adelantando en los programas anteriores, hoy contaremos con los aportes de dos columnistas. El primero, y que en parte lo presenté en el programa anterior, es el comunicador social Tito Ballesteros, de quien quiero contarles algo más. Además de ser comunicador social, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y estar diplomado en producción de televisión por el Ministerio de Cultura de Colombia y diplomado en periodismo digital por la Conferencia Episcopal de Colombia, Tito realizó diversos encuentros, seminarios, foros y estudios en materia de comunicaciones sociales, tales como jefaturas de prensa, manejo de medios, ética periodística y nuevas tecnologías de comunicación social. También participó en estudios internacionales de ética periodística y cultura de los medios en Honduras y en Nicaragua. Coordinador de producción en el segundo encuentro centroamericano de productores católicos en Managua. Actualmente, además de desempeñarse como formador de radio en el Instituto Teológico Pastoral del CELAM y docente de radio en universidades de Colombia, es director de noticieros y espacios audiovisuales en Colombia, y comunicador social y jefe de prensa de la Arquidiócesis de Bucaramanga. En el programa de hoy, y con una mirada colombiana de la comunicación alternativa, Tito nos compartirá el segundo capítulo de su curso Capacitación en Comunicación Popular y Comunitaria, cuyo capítulo de hoy lleva el título de Ventajas de la Radio. El segundo columnista vendrá de la mano de los compañeros del Centro de Producciones Radiofónicas, más conocido como CPR, aporte que en las voces de su director Francisco Godínez Galay y su compañera de organización Inés, se referirán a la Ley de Radiodifusión Argentina y a los medios comunitarios e indígenas. La voz tele. Escucha mi corillo, apunta mi versión. Si en la voz de Lebrija deseas participación, entrégate a la radio, verás que es muy sencillo. Te conectas al programa y cabeceas este cursillo. Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro curso de radio. Espero que se encuentre en un lugar cómodo y pueda estar atento a nuestro capítulo de hoy, porque hoy hablaremos de las ventajas de la radio. Imagínese, hace poco conocimos el Estudio General de Medios en Colombia. Ese estudio nos dice cuáles son los medios de comunicación que usted y su familia prefieren al momento de informarse o de entretenerse. Pues el segundo medio más importante en Colombia es la radio. De cada 100 personas, 76 escuchan radio. Y todo eso gracias a que la radio tiene muchas y muchas ventajas sobre los demás medios. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien. Vecina, usted sabe que cuando escucha radio puede estar lavando, planchando, cocinando, leyendo, en fin. ¿Se imagina usted planchando una camisa viendo televisión? Sí, señor. ¿O usted, vecino, se imagina con un televisor encendido mientras baja mandarinas de los árboles? ¿O cuando se ara la tierra, tener una larga extensión conectada y un televisor mientras usted trabaja? No podría estar viendo televisión, pero eso sí lo puede hacer escuchando la radio. Porque la radio cabe en todas partes, es económica, no requiere de cables. Además, la radio tiene largo alcance. Y otra gran ventaja es que usted la puede escuchar en el parque, en la vereda, mientras ordeña o de camino. En fin, la radio es un tesoro. Y como tesoro, debemos aprovecharla. Porque yo escucho la radio, préstenle mucha atención. Vamos siguiendo los pasos a la junta de programación. Nuestro proyecto comunicativo nació de la mano de la Iglesia Católica. ¿Pequeños gigantes? El esfuerzo de sacerdotes a través del tiempo y la participación de la comunidad han fortalecido con el paso de los años la voz de Lebrija. Iniciamos en una pequeña casa, un reducido equipo humano y unos recursos económicos tan pequeños como nuestros estudios. Con el tiempo, todos hemos hecho la obra. Cumplimos con el Ministerio de Comunicaciones y ya tenemos nuestra junta de programación, pero ese será el tema de un próximo encuentro. La voz de Lesslie. Escucha mi corillo, apunta mi versión. Si en la voz de Lebrija deseas participación, entrégate a la radio, verás que es muy sencillo. Te conectas al programa y cabeceas este cursillo. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una Radiodifusión Democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La próxima sección, En Evangelio y Realidad, es presentada por el Centro de Producciones Radiofónicas. Bienvenidos a todos a esta nueva sección del Centro de Producciones Radiofónicas aquí por Evangelio y Realidad. Bienvenido, Francisco. Así es, bienvenidos a todos. Gracias, Inés. Gracias a la gente de FM San Pedro y a todos los que nos escuchan a través de esta sección. Hoy traemos, para empezar, un saludo de felicitaciones para los 12 años de FM San Pedro, ¿no, Inés? Exactamente, felicitaciones. Y hoy comenzaremos con un tema que está teniendo bastante repercusión en distintos medios a lo largo del país, que es el debate que se está dando sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que será la nueva ley de radiodifusión que rige a los medios audiovisuales, es decir, la radio y la televisión. Así es, nosotros preocupados como siempre por los medios comunitarios, los medios alternativos, lo que estamos analizando, investigando y también proponiendo es que haya mecanismos expresos en esta propuesta para defender a los medios comunitarios y a los comunitarios indígenas, sin es que no están, según nuestro parecer, e invitamos a toda la audiencia a que lo investiguen y se interioricen, no están defendidos los medios comunitarios ni los indígenas de una forma concreta y con mecanismos que les posibiliten de acá al futuro ejercer su actividad tan importante, ¿no? Exactamente, bajo un manto de igualdad se pretende que todos los medios, ya sean con fines de lucro del Estado o sin fines de lucro, tengan la misma oportunidad. Nosotros pensamos que para que haya una igualdad de condiciones, los más vulnerables tienen que estar especialmente protegidos. Para esto proponemos ciertas modificaciones del proyecto de ley en distintas áreas. En un principio, definir específicamente a los medios comunitarios y a los medios comunitarios indígenas como un tipo de prestador de servicios con características específicas, responsabilidades específicas y necesidades específicas. Entonces, en este sentido, crear mecanismos que faciliten el acceso a licencias, además de asistencia técnica, asesoramiento legal, concursos, fondos y otras medidas. Así es, en virtud de esto y de, bueno, convenios internacionales que consagran derechos indígenas, nos parece que debería asegurarse el acceso a frecuencias a las comunidades originarias más allá de lo que es la reserva de espectro de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Nos parece que como un prestador específico deberían tener una forma en la ley específica de ser defendidos, ¿no? Entonces debería haber una M y un canal de TV por pueblo originario y una FM por comunidad. Esto de mínima, ¿no? Y nos parece que es, bueno, una nueva propuesta para aportar a esta ley que nos parece en general bastante democrática, muy loable y que vamos a apoyar, pero con estos aportes y, bueno, esperamos también las sugerencias de todos aquellos que quieran participar de esto y que nos puedan adherir o sugerir o colaborar con este tema, ¿no? Exactamente, por esto mismo les proponemos que si no tienen alguna delegación del CONFER en sus pueblos o en sus ciudades y si tienen acceso a una computadora, que realmente no es lo más democrático porque no todos tenemos acceso a computadoras y una conexión a internet, vayan al sitio del CONFER, que es confer.gov.ar, descarguen la ley, traten de leerla, se junten y vean qué aportes pueden hacer y tratar de ir a los foros y participar, porque es la única oportunidad que tendremos de dar nuestra opinión respecto de una ley que merece toda nuestra capacidad de debate y de propuesta. Así es, y bueno, sobre nuestra propuesta pueden saber más en www.cpr.org.ar y escribirnos a cpr@cpr.org.ar para saber más sobre esto y, bueno, unirnos en esta reivindicación que es por los medios comunitarios y los comunitarios indígenas. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta fue la sección del Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. Hermanas y hermanos desterrados, arriba esos corazones, levantemos la mirada y en la frente bautizada brille nuestra dignidad, que en tan dura realidad y contra toda esperanza, a pesar de todo, avanza la vida, la humanidad. Confieso que hay un Dios del cielo, un Dios que nos manda la lluvia y el sol, el Dios que nos libra, nos guarda y nos cuida, y hace que no falte la gracia de Dios. A Él le debemos todo lo que somos, y en Él hemos puesto nuestro corazón. Por eso empezamos todo lo que hacemos, diciendo confiados en nombre de Dios. Yo creo en Dios Padre, nuestro Creador. Yo creo en Dios Hijo, mi hermano y Señor. Yo creo y confieso que Dios es amor. Dios uno, Dios trino, Dios nuestro Señor. Yo creo y confieso que Dios se hizo hombre, que igual que nosotros nació de mujer, que vivió la vida, fue niño, fue joven, eligió ser pobre y se llamó Emmanuel. Mostró que ser hombre cuesta, pero vale. Dio la mano a todos, pasó haciendo el bien. Murió ajusticiado, pero al tercer día nuestra hermana muerte no pudo con él. Yo creo en Dios Padre, nuestro Creador. Yo creo en Dios Hijo, mi hermano y Señor. Yo creo y confieso que Dios es amor. Dios uno, Dios trino, Dios nuestro Señor. Yo creo que Cristo cumplió su promesa y nos dio su vida, su amor y verdad. Espíritu Santo, defensor del hombre, alma de la iglesia, Dios de la amistad. Y creo que es obra de este amigo nuestro sentirnos hermanos, saber perdonar, vivir la esperanza y ser la alegría del mundo que un día resucitará. Yo creo en Dios Padre, nuestro Creador. Yo creo en Dios Hijo, mi hermano y Señor. Yo creo y confieso que Dios es amor. Dios uno, Dios trino, Dios nuestro Señor. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Concluimos este programa número 37 de Evangelio y Realidad agradeciendo a las radios y redes que transmiten este programa. Nuestro nuevo ciclo de programas, además de contar con el aporte de los micros del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, así como de Mauro Saraniti, Tito Ballesteros y el Centro de Producciones Radiofónicas CPR, tendrá también como colaboradores al sacerdote Juan Morera, quien desde España nos compartirá su pensamiento de reflexión y oración para el compromiso social. Ya prontito comenzaremos a compartir una serie de micros del sacerdote jesuita Guillermo Ortiz que nos irán pintando el testimonio pastoral del cura gaucho José Gabriel de Rosario Brochero, testigo de la evangelización rural de Tras las Sierras en las provincias de Córdoba y La Rioja en Argentina. Para comunicarse con la producción de este programa, envíen su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Al decir de José Ignacio López Vigil, animémonos a construir en red para hacer realidad el mensaje liberador que Cristo nos propone. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que... Tal como lo anunciamos en nuestro programa anterior, hoy queremos lanzar el concurso El testimonio de quien marcó la vida en mi comunidad u organización. El mismo consiste en que nos envíen su relato, ya sea por correo electrónico o correo postal, no más extenso a 2 carillas. Puede ser también un audio de no más de 5 minutos de duración. La propuesta es que compartan el testimonio de vida de quien los animó a organizar su comunidad u organización barrial para la superación de los miedos y la construcción de un proyecto social y eclesial en orden al bien común social. No solo decirnos quién fue o quién es, sino también relatarnos el cómo lo logró. No necesariamente debe tratarse de una persona que ya haya fallecido, laico, sacerdote o religiosa, ya que nuestro programa busca resaltar la figura de nuestros mártires de ayer y de hoy. Personas cuyo testimonio intachable nos fortalece o nos ha fortalecido para llevar adelante nuestro compromiso social y comunitario, haciéndonos capaces de imprimir sentido a la utopía por el reino de liberación que Cristo continúa animando en nuestras realidades comunitarias de vida. El cierre de este concurso radial será en el programa número 45 y estamos en el 37. Gracias a la editorial San Pablo de los hermanos Paulinos, que están celebrando el segundo milenio del nacimiento de San Pablo, contamos con numerosas publicaciones de esta editorial, así como CDs de audios con la música difundida en este programa, los que serán aportados por FM Comunitaria San Pedro, con motivo de estar celebrando su cumpleaños número 12 y muchos premios más. A su vez, los testimonios ganadores se publicarán por internet en un blog que editaremos para ello. Los premios serán enviados a los ganadores por vía postal, por lo que es importante consignar sus datos al enviar los escritos o audios. Reiteramos el correo electrónico evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Así como recordamos el correo postal Padre Mariano Ledesma, FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, San Pedro, departamento Huasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Damos hoy la bienvenida a una nueva radio, nos referimos a FM Che, Radio Comunitaria de Junín de los Andes, Neuquén, Argentina. Nos escribieron Ambrosio y Néstor, diciendo: amigos y amigas de FM Comunitaria San Pedro, queremos comunicarles que a partir de abril comenzamos a pasar Evangelio y Realidad, los días domingo a las 10 horas de la mañana. Al parecer, por lo que nos contaba Néstor, la radio está vinculada con un colegio salesiano de la zona. Damos entonces la bienvenida a los compañeros y compañeras de FM Che y esperamos muy pronto contar con sus aportes para riqueza de este programa y de todos sus oyentes. Partiendo de todo lo reflexionado, ya sea desde la palabra de Dios, así como de los audios compartidos y en especial lo que nos invitaba a vivir el obispo Miguel Esteban Enzaine, podemos afirmar que la Pascua hoy es la fiesta de la vida, que anuncia y celebra la presencia de Jesús resucitado, acontecimiento que sirvió para demostrar a los discípulos que su pretensión de forjar un mundo nuevo es posible, en el que seamos libres, en el que vivamos como hermanos y hermanas, sin discriminar a nadie por su condición social, sexual, religiosa o política, en el que la justicia se manifieste como garantía y ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los hombres y mujeres. Un mundo nuevo en el que la solidaridad sea la consecuencia del amor de Dios que se multiplica a través de sus hijos e hijas. Este fue el propósito de la misión de Jesús, el motivo por el que vivió y dio su vida en la cruz. Por eso, los cristianos no vivimos de la nostalgia, del recuerdo de lo que pasó hace 2000 años. Vivimos de una presencia. Cristo vive entre nosotros y desde la fe podemos descubrirlo en muchos lugares, en muchos rostros de personas, de nuestros sectores de vida y de diversas maneras. Nuestra misión en la sociedad de hoy será ¿dónde buscarlo? Pero este es el tema que trataremos en nuestro próximo programa. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe. Dios, Padre, Madre nuestro, que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración de las Pascuas, ayúdanos a ser instrumentos de la misión que Dios nos propone en medio del mundo, poniendo fin a todo lo que oprime, reprime, suprime o amenaza la vida. A ti, hermano nuestro, que vives y haces vivir por los siglos de los siglos. Amén. Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero en Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto. No se preocupa que no nos oigan, porque hemos hablado mucho. Nosotros hemos nacido aquí. Nosotros le hace falta el bosque. Porque no hay cabildo, no hay trabajo. Con nuestras tierras, con nuestros derechos. Somos herederos de nuestros abuelos, bisabuelos. Unidos entre todos, podemos vencer todo esto. Nos preocupa que no nos entiendan, porque no es difícil lo que decimos. Nos preocupa porque olvidan la historia, la antigua y la más reciente. Sombra del costal no hueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Estrella.